Echando el as en la manga. Esto es Radio Carcoma. Yo soy Fernando Piedrafita. Hoy te he visto en plena acción, corriendo con ese estilo entre feo y mal. Apolo, pero a punto. Echándola a estrenar, perfecto, por el paseo donde todos te ven y siempre sin dejar de sonreír. Esta ciudad, dejarse ver, es agotador, pero es lo que hay que hacer, porque si no, dejas de existir. Tu camisa con el puño bicolor, jersey sobre los hombros, náutico marrón, y bajas a hacer la ronda sin pagar. Esta es tu ciudad, la apariencia lo es todo, tú lo sabes. Esta es tu ciudad. Ponme un blanco fresco y ponle algo a los demás. Y una de aceitunas para los seis. No sabes bien si ya sabrán que todo lo que queda de tu empresa del metal se lo va a quedar el banco al final de mes. ¿Y qué más da? Otra cosa que aparentar. Esta tu ciudad. Te dejas ver, que es la de alquiler. Lo guardas en cuanto te ha visto tu exmujer, la misma que tiró las llaves del chalet. Y ahora saltas el seto cuando crees que no te ven. Presumes todo el rato de salir a comer y pides unas rabas y una pizza para tres. Pues era con bandera en la diestra y en la izquierda, pero yo no soy de nadie, anda, vete a la... Esto es el STV de Hendrik Roeber y los míticos Jetes. Bienvenidos a un programa más de El As en la Manga. Hoy, 22 de noviembre de 2024, hemos abierto con el último álbum de Hendrik Roeber, que cada vez es más difícil de distinguir, de discernir entre quiénes son los míticos GTs y quiénes son los Deltonos. El proyecto de Hendrik Roeber, que siempre viene acompañado de Goyo Chiquito en el contrabajo y en los coros, y de Toño López Baños en la batería y en la percusión, y como siempre en la voz y en la guitarra, Hendrik Roeber, que antaño sonaba un poquito menos bien en directo como trío, pero que nos ha venido dando muy gratas sorpresas y que ahora... de un tiempo esta parte, esto no es nuevo, ya viene sonando muy, muy, muy sólido en ese formato reducido. El STV, para quien no lo sepa, es el de el Santander de toda la vida, y es a quien esa figura rancia, ¿no?, hace la referencia el tema, como digo, del álbum En la Noria, que fue estrenado tan reciente como la semana pasada. Buenísimos temas de blues, buenísimos temas de rock and roll también, de americana en general, de pues eso, de pocas sorpresas en ese sentido, en cuanto a estilo, pero desde luego muchas y muy buenas en cuanto a temas de letras, como siempre, deleitándonos con esas cosas de esas canciones, ese cantante de canciones que él mismo se proclama, Hendrik Robert, o eso que dice también él, que el rock americano es posible en castellano. Pues el STV, el de Santander de toda la vida, de su álbum En la Noria, es con quien hemos abierto hoy el programa, que viene bastante variado hoy, ¿no? Teníamos, era obligatorio, ¿no? Era tema obligado a abrir con este álbum, con Hendrik Robert, pero tenemos que irnos a Inglaterra, porque Edgar Jones, el bajista y también cantante de The Stairs, ha sacado un nuevo disco, ha adelantado muy muy poquito por redes sociales, pero antes, justo que hacer referencia a ese artista, tenemos que hacer que, porque cuadra además mucho en lo que es el tono que vamos a ir llevando hoy en el programa, cuadra con otra de las asociaciones que el propio Edgar Jones tuvo con The Zootons. De su álbum Tired of Hanging Around hemos escogido el tema Why Won't You Give Me Your Love? ¿Por qué no me das tu amor? De The Zootons. To make you want me more, to have your love and show you how, that's all I'm asking for. I've been around the block so many times and I need a place to stop. I only want what's right for you and what could be right for us. Sin duda fue este el mayor éxito de Zootons, la banda formada en 2002 por el guitarrista David McCabe, el también guitarrista Bojan Choudhury, el bajista Russell Pritchard y el baterista Sean Payne, que ocasionalmente se juntaban con el saxofonista Abby Harding algún tiempo después. Este tema, el tema Why Won't You Give Me Your Love, que vino del segundo álbum, ese, como hemos mencionado antes, Cansado de Andar por Ahí, Tired of Hanging Around, que es del 2006, vendió más de 500,000 de copias y estuvo en el número 2 de las listas de éxitos de Reino Unido bastante tiempo. Y además fue el tema que también de ese mismo disco, Valerie, además fue versionado por Mark Ronson, a quien hemos podido escuchar junto con, en solitario también junto con Bruno Mars o con Amy Winehouse, y se convirtió también en un éxito global. Después sacarían un tercer álbum en 2008 y posteriormente, muy poco tiempo después, la banda se disolvería, pero hemos visto que recientemente acaban de sacar un nuevo disco, The Big Decider, El Gran Decisor, y que pronto además seguiremos escuchando dentro del programa. Hacíamos referencia a The Sutons porque Edgar Jones, a quien vimos en directo el año pasado en Liverpool, al frente de sus Stairs, se juntó con Sean Payne, a quien, como digo, acabamos de escuchar, para formar The Israites. Y después también estarían con Lee Mavers, el líder de The Last, de la mítica banda también de Liverpool, formando una de las diferentes alineaciones que Lee Mavers tuvo dentro de su banda. Muy poquito tiempo después también hizo un trío de blues rock que se llamaba Free Peace y que llevaba a Stuart Gimblett en la guitarra y a Nick Minsky en la batería. De nuevo, Nick Minsky también aparecería en la última alineación conocida de Las. De ese álbum, del álbum que hizo Edgar Jones con el proyecto, ¿no?, de la paz libre de Edgar Jones, Free Peace Thing, hemos extraído un tema bastante curioso, ¿no? Es un tema largo y es un tema, además, se llama Stormy Weather, es el tiempo de tempestad. Estuvo inspirado porque Edgar Jones, además es que es muy curioso, ¿no?, porque le vimos en el escenario tomarse un té, nada de particular por otra parte, pero no deja de chocar que en una banda de rock pues uno aparezca con esa tacita de la cual cuelga la etiquetita del sobre de té, pues no deja de chocar un poco, ¿no?, pues entre temas. Pues este personaje, como digo, prolífico en creaciones, estaba pasando un tiempo pues bastante difícil, y estamos hablando del año 2011, donde además se produjo una pausa bastante extensa dentro de The Stairs. Pues estaba pasando, como digo, una temporada muy mala, ¿no?, y compuso este tema basado en esa experiencia, intentando equilibrar su vida personal con su pasión por la música, ¿no? Él además ha estado colaborando con un montón de artistas, estamos pensando en Paul Weller, incluso en Oasis. Pues él estaba en ese proceso creativo, ¿no? Además grabó, es un tema bastante curioso, ¿no?, que es que grabó parte del álbum en un estudio casero improvisado, utilizando equipo vintage, ¿no?, que había encontrado poco a poco en mercados de segunda mano. Como digo, este es el tiempo tempestuoso, el Stormy Weather de Edgar Jones, Free Peace Thing. We'll be right back.

Stormy Weather, nada que ver, no confundir con el original de Harold Arlen y Ted Koller, y que hizo tan famoso Etta James, ¿no? También ha sido ese tema, como digo, no este Stormy Weather por Frank Sinatra o por Judy Garland, Ella Fitzgerald, vaya, por un montón. Este es otro Stormy Weather bien diferente. Cuando juntas a Danger Mouse, productor y también multiartista, con Jack White, y haces un proyecto que honra y hace referencia al cine italiano en todas sus vertientes, pero especialmente con las bandas sonoras de Ennio Morricone, te salen cosas como un tema que se llama Two Against One. Ese tema, como digo, en ese tema colabora Jack White con Danger Mouse. El tema además es que es curioso, ¿no? Porque hace referencia a estos duelos históricos, ¿no? Que había en el viejo oeste. Hay un concepto cinematográfico que se llama Mexican Standoff y que ha sido utilizado por multitud de directores. Se utilizó mucho, sale por ejemplo en el Bueno, el Feo y el Malo, en donde existen tres pistoleros, los cuales están cada uno con dos armas apuntando a cualquiera de los otros dos, y cualquiera puede fallecer. Estamos pensando también en el final, sin spoilers, de Reservoir Dogs, por ejemplo, ¿no? Como buen fan Quentin Tarantino de las películas italianas, pero estoy divagando. Como digo, este es el tema 2 contra 1, esa especie de Mexican Standoff del que acabamos de hablar, de su álbum Rome del año 2011, Danger Mouse con Jack White. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's 2 against 1. Already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. And if it looks to me like you and your reflection plan to add your own fight to this dimension, there's only three. It's just you and me against me. I get the feeling that it's 2 against 1. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one. Si bien muchos de los westerns en donde se inspira este tema, este 2 contra 1, este 2 against 1 de Danger Mouse con Jack White, si bien muchos de esos westerns se grababan en Almería, no muy lejos de allí, en Sevilla, también existía esa otra afición por la música más enraizada americana, ¿no? Estoy hablando de The Milky Way Express, esta banda que ha dejado darnos buenos momentos desde el año 2019. Pudimos verles aquí en una de las primeras ediciones del HDC Rocking Fest, ese festival de música también con motos, con Harley Davidson, que se produjo en el 2018. Pues The Milky Way Express, después de un par de álbumes, nos dejó con muy buen sabor de boca y lamentablemente con menos posibilidades de verles en vivo. De su álbum The Milky Way Express, ellos extraían, lo hemos traído nosotros, pero ponían en relieve ese tema que se llama Put Your Voice on the Top of the World, pon tu voz a lo alto del mundo. Ellos son los sevillanos Milky Way Express. Your eyes. Don't if you need to fly, don't cry. You must love in the other side. Now put your voice and tremble the wall out. Put your voice and tremble the wall out. Shout, shout, shout. Shout, shout, shout. Put your voice and tremble the wall out. Put your voice and tremble the wall out. Shout, shout, shout. Put your voice on the top of the world, nos decían The Milky Way Express. Digo mal, no eran dos álbumes, eran cuatro álbumes los que pudieron editar la banda sevillana. Este en concreto se grabó en el estudio sevillano La Mina, bastante enfocado, ¿no?, en producciones lo más artesanales posible, lo más cuidadas posible, ¿no? Se comentaba que durante la grabación la banda dejó de tocar en mitad de la sesión para subir a un cerro cercano para contemplar el atardecer, que fue algo que describieron como profundamente inspirador, ¿no?, y que además influyó en la energía concretamente, como digo, de este tema. Ay, se nos cuela lo siguiente, ¿no? De ellos vamos a pasar a Australia. Tenemos que dar otra vuelta al mundo, ¿no? Smokestack Rhino, ese rinoceronte del Smokestack, en su álbum de Mojo Funk nos hablaban de la vieja bala de plata. La vieja bala de plata no hace referencia en ningún caso a ese antídoto de los hombres lobos, sino que rinde homenaje a los camioneros que pasan o que recorren grandes distancias por ese grandísimo país que casi forma un continente por sí solo, nadie se da mucha cuenta porque no aparece, o al menos no aquí, no relacionamos que es tan grande, por ejemplo, como Estados Unidos, teniendo además una población pues 10 veces inferior. Esos camiones a los que hacen referencia pasan por el centro, eso que llaman el Outback, ese centro tan árido y a la vez tan fotogénico también, y pasan con esos camiones, a veces, como digo, plateados, a los que llaman balas de plata. Este es el Old Silver Bullet de Smokestack Rhino. Se comenta que se grabó el sonido de un camión real en marcha para incluirlo al final de la canción para agregar ahí un poco un toque auténtico. Como digo, Old Silver Bullet, Smokestack Rhino, The Mojo Funk, el álbum de Mojo Funk de estos australianos. Fernando Piedrafita tiene un programa con canciones muy buenas. Pues mángaselas. El as de la manga. De la manga del as menor. Si te gusta la música, este es tu programa en Radio Carcoma. El as en la manga. A winding road to a stage unknown. I've got to be on my way. With every mile we feel the strain to be alive. we've got to play. When you're giving it all, you've got to give. Nothing's gonna stand in your way. This is a rock and roll record. This is your rock and roll song. It's for the people that belong here, the people draw near, come to hear us play. It's rock and roll. Every day seems to be a rage. It keeps us rolling on, rolling on. Every time we hit the stage, we feel our lives begin to change. Georgia Thunderbolts, la banda que surge desde Roma, pero no desde Roma, Italia, sino desde Roma, Georgia. Igual que Atenas también da lugar al nacimiento de REM, de R.E.M., pues Atenas tampoco está en Grecia, también está en Georgia. Como sabemos, los nombres de algunas de las ciudades norteamericanas o estadounidenses, en este caso, hacen referencia a aquellos que les dieron nombre o de dónde procedían sus inmigrantes. Como digo, The Georgia Thunderbolts se forman en 2015 en Rome, en Georgia, y enseguida dan apertura como teloneros a artistas como Blackstone Cherry o Kentucky Headhunters o Blackberry Smoke. Tres de las bandas que además han sonado de manera repetida aquí en el programa. Después de un par de EPs y también de un álbum, acaban de sacar, como quien dice, este Rise Above It All, ese alzarse por encima de todo, del cual hemos extraído el disco de Rock and Roll Record, que es lo que acaba de sonar. La banda de TJ Lyle, de Riley Cossort, Logan Tolbert, Zach Everett y Bristol Perry son los que nos han venido dando de manera machacona e insistente, nos han venido insistiendo en que escucháramos su disco, y eso hemos hecho, y desde luego nos ha dado mucha alegría, ¿no?, poder contar con esto, con este Rock and Roll Record, que sin duda es lo que nos gusta aquí. En el mes de abril pudimos ver en Austin a Connor Smith. Él además ha podido colaborar con Tucker Wetmore, que después sonará un poquito más dentro del programa, para el álbum de la banda sonora de Twisters. Hay que decir que, bueno, al que le guste ese tipo de cine, personalmente sí me gusta, me parece un cine eso que llaman de palomitas, para pasar un poco el rato y olvidarse algo de todo, ¿no?, y del día a día, pues está bastante bien. Y además hay que decir que tiene una banda sonora bastante más que interesante. Entre esa banda sonora hemos escogido, como digo, la colaboración entre Connor Smith y Tucker Wetmore, con un tema que se llama Steal My Thunder. Ese robarse el trueno, de lo al que hace referencia, proviene de una expresión teatral del siglo XVIII, pero que aquí se habla. El Steal My Thunder vendría a ser algo así como me ha quitado la línea, ¿no?, el protagonismo. Aquí se habla de la competencia, ¿no? En este tema se habla de la competencia entre ellos dos de una manera bastante amistosa. Connor Smith, Tucker Wetmore, con este Steal My Thunder. Sirens, first time that I saw you smile. Yeah, mama couldn't tame a little wild child. Grew up right on the county line that you weren't afraid to cross. You're the kind of girl that could tear up a town. Hell up on the heart, put your head in the clouds. Hit the radio on the rodeo, and baby, let's get lost. Too late now to stop. It's like lightning on my lips every time you kiss me. 2 seconds, that heart's here to 60. Carry me away like the Mississippi rolls. Gold sunset is my silver lining. Bouncing off your eyes like a cup of diamonds. Levi jeans on the bench seat, sliding close. Hotter than an OAC out summer. Girl, you stole my heart. Steal my thunder. Rolling 21s with an ace and a queen. 35s hitting full head of steam. Shotgun rider with the hair and a breeze. Lord knows nobody's looking at me. If you know what I mean. It's like lighting on my lips every time you kiss me. 2 seconds flat, heart 0 to 60. Carry me away like a Mississippi. Sunset is my silver lining. Bouncing off her eyes like a cup of diamonds. Levi jeans on the bench, she's sliding close. Hotter than a new AC all summer. Girl, you stole my heart. So steal my thunder. Sunshine to take a break. You and me together is a perfect storm. So baby, let it pour. Is this like lightning on my lips every time you kiss me? 2 seconds flat, heart 0 to 60. Carry me away like a Mississippi rose. Gold sunset is my silver lining. Bouncing off your eyes like a cup of diamonds. Levi jeans on the bench, she's sliding close. Girl, you stole my heart. Steal my thunder. So steal my thunder. Steal my thunder con Connor Smith y Tucker Wetmore. en el folk revival que se produjo en los años 60, una figura del Reino Unido representaba lo más granado de este subgénero, ¿no? Estoy hablando de Bert Jansch. En el año 66, él tomó, como hacía además en a lo largo de toda su carrera, tomaba canciones tradicionales o, sí, fundamentalmente tradicionales, composiciones poco conocidas, y les daba una vuelta de tuerca y las hacía además sonar como si fuera algo realmente nuevo y recién compuesto. Como digo, en el año 66 él edita su álbum Jack O'Ryan, que tiene una adaptación de la balada infantil Glasgowian, en donde se habla, bueno, pues de una condesa y de sus traicioneros sirvientes para poder representarla, ¿no? O para poder sustituirla, mejor dicho. Dentro de ese álbum, de ese Jack O'Ryan de Bert Jansch, hemos escogido un tema, como digo, tradicional, que nos deja un fantástico sabor de boca. Este es el chico de la, podríamos decir, de la camioneta, ¿no? De ese The Wagoner's Lad, Bert Jansch. Si bien uno piensa que es difícil dar un giro a su carrera. Esto no se le puede decir a Tucker Wetmore. Tucker Wetmore, del que acabamos de hablar, en esa colaboración con Connor Smith de ese Steal My Thunder, al que hacíamos referencia antes de Verjansh y de ese The Wagoner's Lad, pues Tucker Wetmore era jugador de fútbol americano y decide dejar la música y claro, eso le ha proporcionado una manera de narrar las historias de forma muy muy personal y bastante diferente a lo que muchos de los otros intérpretes de eso que llamamos el blue collar country, ese country más ¿cómo decir? más metido dentro de carreteras secundarias, por decirlo de alguna manera, es capaz de contar, ¿no? Hemos extraído de nuevo de la banda sonora de Twisters. Como digo, merece la pena escuchar, si bien el tema es cinematográfico, es al gusto de cada uno. Sin duda, la banda sonora vale bastante la pena. Dentro de esa banda sonora aparece un tema que se llama Already Had It, algo así como ya está bien, ya estoy harto, ¿no? Y Tucker Wetmore nos cuenta esa forma de ver el desamor que tiene él y cómo algunas cosas, pues es eso que se dice, ¿no? De si no te encaja el zapato, no lo metas con mucho calzador porque no, seguramente, aunque acabe dando de sí, no te va a sentar bien. Already Had It, Tucker Wetmore. I've been thinking about it for about a couple minutes. How you been gone for a couple months and what you're missing? I know the city's kinda pretty, but it ain't what you used to. That's true. I bet you're posting pictures, ain't checking if I'm looking. Ain't got the time, there's a line with the best I'm looking. Ain't come tomorrow, there's a whole bunch of nothing that I gotta do. How about you? Yeah, I hope that you're sitting in a high-rise apartment looking down at everything that you ever wanted. I'll be fine sipping a yellow jacket on an old photon bank. Well, that's just me. You've been looking for grass that grows up a greener, but if you ask me, there ain't nothing sweeter than a Carolina sky kissing dirt, flirting with the sunset. I wish you the best, but you already had it. Dance, you had the best damn thing you could ever have. Now it's gone and I know you're gonna want it, but that's too bad cause you already had it. Already Had It, Tucker Wetmore, hablando de cambios de carrera, y con eso cerraremos esta hora, la hora más rápida de la semana. Vamos a hacer referencia a Granger Smith, este artista al que hemos venido siguiendo durante numerosos años. Nos hacía al principio mucha gracia porque combina el humor con la seriedad dentro de sus temas, y además incluso llegó a crear una especie de versión de ridícula de sí mismo en otro personaje que se llamaba Earl Devils Jr., una especie de redneck, de bueno, de paleto, podríamos decir de alguna manera, que abomina de la gente de la ciudad y que detesta los coches eléctricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como digo, cambio de carrera, porque él actualmente está llevando a cabo lo que él llama The Farewell Tour, el tour de despedida, porque se va a convertir en ministro. Y no digo en ministro de gobierno, sino en ministro de la iglesia. Él, con dos hijos, bueno, con un hijo y una hija, perdió a su hijo por una enfermedad. Y representa, digamos, también la rama más conservadora dentro de la América profunda, y que también está muy directamente vinculado con la política y también con la religión. De ahí su cambio, ¿no?, de carrera, en donde él, además de tener de haber vendido millones de discos, recordamos que el género country es una de las principales industrias del entretenimiento en Estados Unidos, pues después de haber vendido millones de discos, de haber tenido una legión de seguidores, él con ese GG Nation, que es lo que representaba ese alter ego de Granger Smith, ese The Earl Devils Jr., pues consiguió una base de fans acérrimos. Hemos querido representar lo más curioso, ¿no?, de su carrera con esta canción del chico del country, ¿no?, del Country Boy Song, y que interpreta no necesariamente Granger Smith, sino su alter ego Earl Devils Jr. Con él nos despedimos, como siempre recordándoos que El As en la Manga puede escucharse en las plataformas iVoox y Spotify, y también en elasenlamangaradio.blogspot.com, así como en directo aquí en Radio Carcoma todos los viernes de 20 a 21 horas y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Como digo, así nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que paséis un fin de semana fantástico, y ya sabéis que siempre es más divertido ser un poco más malo que bueno. Has escuchado El As en la Manga, esto es Radio Carcoma y mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene. Up. I wake up, put a dip in, crack a cold one, put my boots and my overalls on. This is the country boy song. I like to gig frogs, like to gut hogs, like to swim in the creek with my bird dog. This is the country boy's song. Chew it up, spit it out, crack a cold one and tilt it back. I'm tired of these city boys running their mouth. If the truck gets stuck, I ain't pulling them out. If you got a dip in your lip, help me sing along. This is the country boy's song. Catch bass and cats with a rod and reel, kill bucks from the top of a windmill all day long. This is the country boy's song. I fix the tree, whittle sticks,